¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué lágrimas del sol? ¿Por qué? ¿Por qué, amor? Si eres mi ángel, tú eres mi sol. No corras hacia el abismo, no corras hacia el abismo. No ignores tu bondad, no niegues tu alma, es a ti luz te da. No escuchas a tu corazón. Ellos son latidos de Dios. Dile a un ángel que vuele en paz y en ti volará la humanidad. No corras hacia el abismo, no corras hacia el abismo. No ignores tu bondad, no, no, no. ¿Por qué te fuiste, amor? No, dulce o sol, amor, amor. No, no, no.